ser. Y con su obra tal hasta que nada cayó en ese sueño fatal de no sentir. Y hoy sabe que es el amor.